sueño, aunque todo sea por dinero, yo lo creo así. Véndeme una vez más un momento de amor, véndeme una caricia o una simple ilusión. No me importa si tienes una amarga en tu vida, trataré de borrarla dándote mil caricias. Véndeme todo el tiempo de tus noches tan largas, véndeme los secretos que en tu corazón guardas. Déjame por favor que sane tus heridas, déjame que yo sea el amor de tu vida. Tan solo quiero ser el dueño de tu corazón. Por favor, que